Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con Alberto, que es obrero municipal en el del municipio de Guaymallén. Alberto, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Bueno, Alberto, cuéntanos, compañero, cómo es que surgió este conflicto. Sabemos que están con medidas de fuerza. ¿Qué es lo que reclaman en concreto? Y bueno, sabemos que también han hecho acciones como movilizarse. Contanos, ¿cómo ha sido la jornada? Ahora sí, buenas noches, mirá, y un poco la voz, pero hemos estado haciendo lo que hay que hacer, lo que hace un trabajador cuando no le alcanza la plata es salir a las calles a protestar, porque esto no va para más, y hemos decidido llegar a este paro que tenemos en estos momentos. Hay un paro ya de 2 días, y la realidad es que la solución no se ve en puerta, esa es la realidad. Así que esto seguramente va a seguir, las medidas de acciones van a seguir. Ayer hicimos un paro total de actividades, hoy día hicimos un paro total de actividades, más movilización en la explanada. Y esto continúa mañana con otro paro, sí, con el paro general de actividades. Y estamos hablando de alguna olla popular, algo más vamos a hacer, porque no quede, si iría en la jerga, no quiere dar el brazo a torcer Marcelino. Hoy ya está haciendo su fiesta, es su presentación como para senador, así que no está pensando en nosotros, sí está pensando en la política, y nosotros estamos pensando en el pan que no nos alcanza para la mesa, y él está pensando en cómo hacer su elección lo mejor posible para Cornejo. Bien, Alberto, y ¿qué es lo que reclaman? O sea, ¿están en paritaria o ya cerraron paritaria y ustedes siguen reclamando? ¿Cómo es el tema? Mira, yo hablo de mi posición de empleado municipal, no soy de gremio. Acá en la municipalidad de Guaymallén hay dos gremios grandes que se manejan, que SOEN y ACEMU. SOEN es el representante de los trabajadores, el que firma paritaria, y bueno, ellos le han hecho un arreglo paritario que supuestamente llegaba hasta octubre, de un 70%, pero que no, ficticio, en negro, monto, bonos, cosas que no sirvió para nada, porque se lo ha licuado por la inflación. Claro. Así que no alcanza para nada. Y lo que hemos hecho ahora, bueno, las bases, que la realidad es que la base, hemos decidido que este paro sea posible, y le hemos dicho a que está de frente, que la gente de SOEN, de que nos escuchen, y pedimos un aumento del 100% al básico. Bien, o sea que sería hoy, o sea, todas estas medidas han sido discutidas desde las asambleas de base como autoconvocado, ¿no es cierto? Sí, esto arrancó primero como autoconvocado, y al último tuvimos que enmarcarlo, encuadrarlo en el que representa a los trabajadores, porque claro, es de la realidad formada, y bueno. Y se hizo cargo también en la gente de SOEN, que eso hay que admitirlo, manejado por Freddy Funes, se hizo cargo de tomar el reclamo de toda la base, porque toda la base presentamos petitorios en distintos lugares de trabajo pidiendo un aumento. Claro. Así que se hizo eco de esto, y bueno, y ahora se ha puesto al frente de la lucha. Y bueno, ahí estamos nosotros tratando de que esto camine y que esto vaya para adelante. Por ejemplo, hoy día hicimos una gran marcha. Salimos de los muchachos de Espacio Verde, y también de nosotros, de Obra por Administración, DOA, que también trae Obra por Administración. Esto está en la calle, para que la gente se ubique, en la calle Tirazo, sí, cerca de la calle Pedro Valga, ahí. Ajá. Profesor Mato, perdón. Y bueno, de ahí hemos hecho una caminata por la calle Tirazo hasta la calle Nacional, que hemos contado con los muchachos de Servicios Públicos, y de ahí hemos marchado hacia la municipalidad. Ah, una caminata casi como 10 kilómetros pidiendo, sí, caminando, sí. Pidiendo aumento. Llegamos a la municipalidad y hemos dado nuestro reclamo. No hemos sido escuchados para nada, no hemos tenido ninguna respuesta. La respuesta que tenemos es lo que está en los medios de televisión y diario, que han dicho que en esta situación no pueden dialogar, que somos malos, que estamos equivocados. Claro. Que si no levantamos la medida de fuerza, dice que no van a dialogar con nosotros. Y lo que quede claro para vos y para la gente que está escuchando, que nosotros no vamos a levantar la medida de fuerza, y que si estamos en diálogo, sí o sí, porque esto va a seguir. Y la basura se va a seguir acumulando, las obras no se van a seguir haciendo, los espacios verdes no se van a seguir regando, hasta que esto no se soluciona. Y también hemos sumado a la gente al edificio ahora, podría bajar en su mayoría hasta la computadora desenchufado. Mirá vos, o sea que han logrado que todo el personal en relación a dependencia de los municipales de Guaymallén estén con medida de fuerza. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Hoy día justamente en una introducción, porque habló la gente de los distintos sindicatos, bueno, me pidieron la palabra. Ahí te voy a mandar un videito. La verdad que estamos en un día histórico. Hacía muchos años que no pasaba esto. Y bueno, lo hemos logrado. De a poquito lo hemos logrado con un grupo de compañeros que hemos decidido que esto cambie. Y lo hemos logrado y lo vamos a lograr y tenemos que lograr el aumento. No podemos, por el bien de nuestra familia, no podemos dar un paso atrás. Tenemos que lograr el aumento del 100% como sea. Bueno, hablamos de porcentaje, por ahí puede parecer mucho, pero en este caso, un 100%, ¿a cuánto les llevaría el salario a los municipales, si fuera así, el 100%? Excelente pregunta la tuya, pero yo te voy a explicar una cosa, que también lo dije hoy día en la intervención que tuve. Aunque nos aumenten el 100%, tampoco nos va a alcanzar. Claro. Y te explico el porqué. Porque una categoría A, en estos momentos, está con un básico de 24.000 pesos. Y de ahí arrancan todas las categorías después. Claro. Entonces ya con arrancar con un básico de 24.000 pesos a uno iniciante en la municipalidad de Guaymallén, estamos en la indigencia total. Claro, tremendo. Es tremendo. Yo, por ejemplo, yo te voy a dar mi caso, soy Alberto Acosta, trabajo 15 años en la municipalidad, tengo categoría E, recaudo todos los meses 90.000 pesos. Todo lo demás, con mi categoría, es de 32.000 pesos. Todo de 32.000 a 100.000 son 70.000 pesos al negro que me dan por mayor dedicación, porque dame más horas, porque dame un ratito más, porque soy bueno, porque clavé un clavo de más. Todo lo demás es negro. Ellos, cuando ellos quieren, te lo sacan, cuando ellos quieren, te lo siguen dando. Extorsión completa contra el trabajador. Todo lo que está en negro, que se entienda que es extorsión. O sea, yo me tengo que llevar sí o sí mi 32.000 pesos. Claro. Y de ahí, todo lo demás es extorsión pura todos los días. Hoy día mismo ya le han dicho que le van a sacar parte del sueldo. La mayor dedicación capaz que la sacan, unas unidades de servicio capaz que la sacan. Y así vamos a estar. Todo eso sin como represalia, vos decís, eso de este aumento. Esto que le han dicho hoy día, que van a sacar esos ítems, ¿es represalia o es que se supone que están en un plan de ahorro la municipalidad? No, plan de ahorro no, mi hermano. Si sale Marcelino diciendo de que tiene plazo fijo, de que tiene la unidad más moderna, de la flota más moderna de todos los municipios. Sí. ¿Han visto la foto? La gente ha visto las fotos en la televisión, ha visto que sale con los camiones regadores, con los camiones bachadores. No, todo represalia pura represalia contra el trabajador. Claro. Se ha encargado perfectamente de todos estos años de gestión de los ocho años de Marcelino Iglesias, extorsionar al trabajador municipal. Y bueno, y ahora se ha despertado el trabajador municipal viendo una luz de que ha decidido irse a la provincia, que no puede seguir gobernando el municipio. Entonces también como que eso le capa que le hago confianza. Nosotros esta tarea hace años que la venimos trayendo, hablando con distintos sectores, hablando con los compañeros. Bueno, en estos momentos se han organizado y están en paro y seguimos en paro y están velando en cada lugar de trabajo que no se llene una máquina, que no se lleven esto, que no se llene el otro. Hay guardias en todos los lugares de trabajo. Bien, sí, porque eso también pueden ser acciones que quiere encarar el mismo municipio para después culparlo a los trabajadores. Claro. No, ya salieron los medios culpándolo de que somos malos, que hemos decidido desinflar una rueda para que nos hagan los camiones, un montón de cosas. Pues yo le digo, esta película la sabemos todos y la gente que está escuchando sabe de lo que estamos hablando. Y algún municipal que está escuchando del otro lado también sabe que en otro municipio pasa exactamente lo mismo. Claro. No es que solamente pasa en la municipalidad de Guaymallén, pasa en la municipalidad de La Cera, porque tenemos contacto, pasa en la municipalidad de Godoy Cruz, pasa en la municipalidad de Capital. Y nosotros lo que no queremos llegar es que pase lo que pasó en la municipalidad de Godoy Cruz, que pase en la municipalidad de Guaymallén. Si tenés un minuto más, te lo explico. Sí, dale, vos tenemos. Mira lo que pasa, por ejemplo. Sí. La municipalidad de Godoy Cruz, en su momento, era la que ahí arranca Cornejo con esto de privatizar todos los sectores. Sí. Era una cantidad de trabajadores que ha ido privatizando sector por sector, quitándole el poder. Por ejemplo, ahora en obra por la administración en Godoy Cruz son aproximadamente 100 trabajadores. Claro. ¿Cómo 100 trabajadores van a hacer las obras de todo Godoy Cruz? Las obras que se hacen en Godoy Cruz son todas privadas. Sí. Privadas. Por empresas de ellos mismos. No es que son privadas, licitadas, no, por empresas de ellos mismos, haciendo la obra. Claro. Entonces así estamos, el negocio es redondo. Sí, sí, negocio. Tenemos Santa Elena levantando la mugre en todos los lugares. Tenemos Santa Elena levantando en Capital, claro. En Godecruz, sí. Entró en La Acera, San Martín, Guaymallén. ¿Se entiende? Que el plan es sistemático. Sí, sí, sí, sí. Siempre contra el trabajador, claro. Privatizando, sacándole la tarea al trabajador. Por eso digo, yo el día decía en la asamblea que ya no es solamente pedir aumento, ya es mantener la fuente de trabajo. Claro. Ya estamos tan duda en nuestra fuente de trabajo. Principalmente, sí. Y sí, bueno, claro. Justamente es un poco ese derrotero se ha hecho en todos los municipios donde digamos son del mismo sello que el gobierno provincial, ¿no? Sí, sí, de Cambiemos. La gente de Cambiemos está haciendo eso sistemáticamente, claro. Con todo. Claro, que ha ido privatizando servicios y, bueno, generando negocio para los amigos, dejando obreros con sueldos miserables afuera. Y, bueno, y por eso son chicos malos ustedes, ¿no? Porque están reclamando, claro. Por lo suyo, por un pan en... un alimento digno para la familia, por eso los consideran malas personas. Claro, no, una locura. Y bueno, pero todas esas palabras que ellos creen que lo van a derrotar o lo van a poner la gente en contra, no fortalecen por completo. El día de la marcha que hemos hecho en el camino, muchísima gente aplaudiendo, diciendo que está muy bien lo que estamos haciendo. Y en este caminante que hemos hecho, me he pasado por el mítico barrio Santana. Sí. Mítico barrio Santana, que está hecho por una empresa privada, que los vecinos están cansados de que ya no están encerrados en sus casas. Y obras que hemos tenido que ir nosotros los municipales a darle una mano a las empresas privadas. Uh-huh. Porque también hay una coalición entre uno con los otros. Nos mandan a veces a ayudarlos los privados, porque los privados no pueden terminar. Empresas privadas que son de ellos mismos. Claro. El director nuestro de obras por la administración... nos manda a ayudar a los mismos privados. Es increíble lo que está pasando, es increíble. Pero nosotros lo sabíamos de hace muchos años. Los trabajadores, muchos están en duda qué hacer, qué sí, qué no. Bueno, ahora se han despertado y bueno, queremos un sueldo, un aumento de 100% al básico en una sola cuota. Alberto, te hablo, sí. Te habla Daniel, el co-conductor, sí, del programa. ¿Han pensado o... han establecido vínculos con los trabajadores municipales de Las Heras o de otras municipalidades, con a través del sindicato, con los con las centrales obreras como la CGT o la CTA, como para darle una envergadura superior al movimiento? Mira, yo te digo una cosa. Nosotros tenemos en las bases compañeros de La Acera, que está pasando lo mismo, nos felicitan y lo agradecen que nosotros empezamos la lucha. Compañeros de San Martín, compañeros de Rivadavia, que ellos van a iniciar una acción ahora el jueves, el viernes, pero todo de base. Yo te escucho ahí palabras, por ejemplo, vos me decís CTA, vos me decís CGT. No existen, mi hermano, no existen. Hemos tenido que nosotros los compañeros, los trabajadores, autoconvocarnos primero para que nuestro sindicato en la municipalidad de Guaymallén actúe. Imagínate vos cómo va a ser eso. Son cáscaras sin vida. La CGT de Mendoza no existe, no está al frente de la lucha de ningún trabajador, no existe. Y lo sabes vos que me estás preguntando, yo sé que me estás preguntando para que yo te lo diga, pero yo te lo digo. No existe, hermano. ¿Cuándo ha visto uno la CGT tomando un reclamo de los trabajadores? Lo que pasa en el hospital central, lo que pasa en los hospitales, lo que pasa con un montón de trabajadores. No hacen nada, no existe. Está muy bien, Alberto, pienso igual. De todas formas, con los compañeros, con los trabajadores de base de otros municipios, como por ejemplo, ahora me citás el caso de San Martín, tratar de unificar esos movimientos en un solo torrente, digamos, de lucha, ¿no? Esa posibilidad se puede dar también. Sí, le hemos hablado, lo juntamos con los muchachos de, por ejemplo, de Capital. No sé si se acuerda usted del conflicto que tuvo la gente de Capital, sí, con... Sí. Bueno, que hasta fueron golpeados, fueron, como se llama, puestos a disposición de la justicia, de todo, le hicieron los muchachos. Y bueno, es difícil a veces unir, porque, qué sé yo, hay distintos... Mira, acá hay una cosa que es real. A veces los sindicatos atrapan a los trabajadores. Y a veces por no sé, vos llega un momento que vos hablás con los trabajadores, trabajador, trabajador, y no hay problema. Cuando entras a subir para arriba, el mismo sindicato le dice, no, mire, muchacho, te lo digo en breves palabras, la gente de ATE, de Capital, que hizo el quilombo, nos dijo a nosotros que no se puede juntar con nosotros, que le dijo Roberto Macho, no se puede juntar con los municipales de Guamayén a armar nada. Entonces ahí tenemos el problema. Entonces tenemos que juntarlo como autoconvocado, claro, y ir para adelante. ¿Entiendes cuál es el problema que pasa cuando uno quiere? Que, porque ahí te dicen, no, bueno, ahora tenés que unirlo el sindicato, y si otro nos representa ATE acá en Capital, y no lo vamos a juntar con la gente de SOEM, porque hace mucho se juntaron y hablaron mal de uno con el otro, mientras nosotros los trabajadores seguimos en la nada, en la claro. nada. Entonces ahora no, hemos decidido que si nos autoconvocamos, bueno, tenemos de frente ahora al SOEM, pidiendo los aumentos. Claro. Si el SOEM no nos responde, veremos qué hacemos nosotros. Claro. Es conocido, digamos, dentro de los trabajadores, se conoce que en general los municipales son como los más postergados, e inclusive los gremios municipales son como los más conciliadores, o como decís vos directamente, en muchos casos ni existen, como no existe la CGT, como no existe la CTA, que simplemente aparecen para los discursos cuando tienen alguna oportunidad o directamente no aparecen. Por eso nosotros queremos resaltar, ¿no?, la acción que ustedes están llevando adelante como autoconvocados o como lo que fuera, ¿no?, como lucha de trabajadores. Bien. En asambleas donde rige la democracia sindical, donde nos equivoquemos o no, siempre resolvemos las cosas entre todos los compañeros y así vamos dando pasitos adelante. Exactamente. Nosotros en la asamblea tratamos que la asamblea se haga lo más digna posible, que sea una asamblea que cada uno pueda participar, que dé su opinión. Siempre el trabajador municipal ha sido postergado. Yo en varias asambleas lo he hablado a los muchachos y digo, nos tratan que somos los municipales, que somos los que no sabemos nada, los brutos, los que andan tomando por la calle, que no trabajan. Cuando nosotros trabajamos, yo por ejemplo, yo soy Alberto Acosta, trabajo 11 horas, y así como el grupo que está trabajando conmigo, que somos 350 personas, 11 horas trabajo por día. ¿A dónde estoy? Yo no soy ningún vago, hago mi vida, quiero que mi vida sea lo mejor posible, quiero irme de vacaciones, quiero comprarme mis 0 kilómetros. Algunos ven como fantasioso pensar que un municipal tiene estos pensamientos, es decir, no, el municipal tiene que andar siempre en su bicicletita y devolver su bicicleta, y lo máximo que puede comprar es su motito. ¿Se entiende lo que quieren encasillar a un municipal en algo que no? Claro. Tenemos ingenieros, compañeros que son ingenieros, que están trabajando, que son los que toman los niveles de las calles, con mucha experiencia, que podrían estar trabajando en un montón de lugares. Bueno, no hay forma de moverse, entonces están trabajando como municipales, pero no por eso podemos estar cobrando 60.000, 70.000 pesos y nuestra familia no vivir bien. No nos puede estar pasando esto, no nos puede estar pasando esto. Y nos dimos cuenta y lo hemos revelado y vamos a ir a la calle y vamos a armar lo que hay que armar. Alberto, ¿tienen proyectado algunas acciones en los próximos días? Y la idea de, bueno, ayer se hizo paro general sin movimiento del lugar de trabajo, hoy ya se hizo paro general y se lo movilizamos a la explanada. Mañana lo más probable que tengamos, que a la mañana hagamos la asamblea, digamos a los compañeros que sigamos con esta medida de fuerza, porque en este momento que yo estoy hablando con vos, yo tengo 200 imágenes que la gente de Cambiemos Mendoza se está juntando a tres cuadras de la municipalidad festejando el intendente nuevo que van a poner, que es Calvente, y ahí está Cornejo, está Marcelino Iglesias armando su lista de cosas. O sea, que es distinto que una cosa con otra. Nosotros estamos pensando qué vamos a hacer mañana, cómo va a salir la lucha, y esto es seguramente mañana vamos a hacer una asamblea, y acá tenemos una persona que te lo digo yo ahora, te anticipo hoy, que voy a proponer que hagamos una olla popular en cada lugar de trabajo, por ejemplo, por lo menos para seguir con esto. Claro, lo importante, Alberto, es que han logrado esa organización, ¿no?, independiente, han logrado tomar conciencia de su situación como clase y que de alguna manera han logrado hasta extender el reclamo hasta la administración de la municipalidad. La verdad que si yo fuera Marcelino Iglesias se me caería la cara estar hoy festejando o armando una fiesta para proponer candidato para las próximas elecciones. Se le está quemando la casa y el tipo está haciendo un festejo. ¿Cómo es el tema? Indudablemente que ustedes están dando un ejemplo que puede hacer que el resto de los municipios también lo tomen, ¿no? No es posible que un trabajador, como vos decís, que esté dispuesto o que trabaje 11 horas, tenga un salario que no supere los 70, los 80 mil pesos. Y encima con el casi el 80% en negro. Claro, claro. No, hombre, yo, si hay algo que yo me voy a llevar de la jornada de hoy día, que es una caricia a mi alma, es llegar a la esplanada, y porque está la gente de seguridad de la municipalidad, que yo entiendo, y también estaba la policía, que la gente de seguridad, primero, que una señora que había ahí, que hace años que no veía esto, lloraba y nos abrazaba. Yo creo que ya con eso, todo lo que hemos hecho, yo me siento ya totalmente satisfecho. Vamos a lograr, se supone que satisfecho va a ser cuando logremos lo que hay que lograr, pero yo generar eso, que hemos generado eso en la conciencia del trabajador, que yo creo que ya vamos muy bien. Salieron las mujeres del edificio, tengo imágenes ahí tocando el bombo, ellas mismas, las mujeres, pues ya está, esto no da para más. Claro. Si mañana resuelven hacer una olla popular ahí en las inmediaciones de, supongo que la explanada o cerca, en cada lugar de trabajo va a ser la olla popular. La idea es que en cada lugar de trabajo, porque estamos en distintos lugares, entonces vamos a tener que el número por administración va a ser su olla popular, el espacio va a ser su olla popular, el servicio público su olla popular, un lugar que hay un repunte de un montón de cosas, también va a ser su olla popular. Está bien, bueno, está veremos bien. Si dan la esplanada, bueno, hacemos una en la esplanada también. Bueno, no, digo por si para si nosotros nos podemos llegar a enterar, nosotros tenemos, Emilio, ¿tenemos algún medio de comunicación directo con los compañeros? Sí, a través de Alberto. Sí, el teléfono. Claro, tenemos el teléfono. Claro, enterarnos, si nos enteramos, para de pronto sacarlos al aire o sacarte a vos al aire en alguna olla que estés participando. Bueno, yo no tengo ningún problema a comunicarles, porque yo entiendo perfectamente que ustedes son eco de nuestro reclamo. Y esto sale para un montón de lugares, así que uno es impensado lo que se puede lograr con un reportaje tan lindo como este. Por supuesto, por eso es que nosotros quisimos saber bien cómo nació el conflicto. Indudablemente sabíamos que la cuestión salarial es lo principal. Y si has tomado fotos, te agradeceré si me las puedes pasar. Porque nosotros mañana en la mañana tenemos un programa que tiene mucha más audiencia que este, porque en la mañana la gente escucha más la radio. Y también pensábamos repetir el reportaje en el programa de la mañana. Pero también tenemos forma de subirlo al colectivo de medios comunitarios. Entonces, si tenemos fotos de lo que fue la movilización de hoy, en buena hora. Y si hay fotos, video, todo. Y si hay posibilidades, también quizás mañana te puedan sacar al aire en forma directa los compañeros del programa de la mañana. Porque la verdad que es importantísimo hasta dónde ha llegado la movilización que ustedes han generado. No solamente de los obreros municipales, sino de los empleados municipales, que por lo general siempre ven la cosa de afuera o de costado, y hoy, como vos decís, la emoción de que salga la gente del edificio municipal a apoyarlo y a protestar junto a ustedes, yo creo que es un paso importantísimo en esta lucha. Así que, bueno, Alberto, la verdad que desde acá los felicitamos. Nuestra solidaridad se expresa en la difusión del conflicto por todas nuestras redes sociales y por las redes y por la página de La Chispa, que es este programa, y por la página de la radio comunitaria. Así que ahí toda nuestra fuerza para que ustedes puedan prosperar en este reclamo y que puedan ser salir gananciosos de este tema, ¿no? Bueno, yo le agradezco de todo corazón. Y bueno, de ahí yo, por ejemplo, quiero dar una referencia a esto, que yo, este reportaje que estoy hablando con ustedes, que estamos hablando, esto nace por una, por los feriantes de Juan Mayén, que yo tengo también muy bueno con ellos, y ellos decidieron pasarme su número y hablar, y estamos haciendo este reportaje para que vean que estamos todos en el mismo colectivo, como dice usted, y tratando de que esto mejore. Feriantes de Guamayén unidos con nosotros, Feriantes del Agua, estamos, hay un mundo abajo subterráneo que tiene que empezar a florecer y a tomar parte de la vida diaria de los mendocinos, que estamos tratando de surgir. Y le agradecemos este reportaje, y bueno, acá te voy a seguir a su entera disposición. Bueno, gracias a vos, a ustedes, a las compañeras feriantes de Guaymallén y a todos los que se han acercado, y la medida que nosotros podamos sacar un programa en la mañana con un reportaje en directo, lo vamos a estar atentos para poder hacerlo. Un abrazo, Alberto, fuerza, y nosotros los acompañamos. Bueno, muchas gracias. Como dije en el final de mi cosa, hasta la victoria siempre, compañero. Un abrazo. Muy bien. Hasta la victoria final. Bueno, gracias, Alberto. Gracias, un abrazo, que también. Bueno, charlábamos con Alberto, obrero municipal del municipio de Guaymallén, que nos ha dado esta grata información, ¿no? Más allá que expresa la miseria a las que nos condenan a los trabajadores, con salarios, como dijimos al presentar el programa, por debajo de la línea de la pobreza, pero hay salarios que están por debajo de la indigencia, que es el caso de los municipales, ¿no? Y bueno, y que hayan podido lograr desde las asambleas en sus lugares de trabajo este movimiento autoconvocado que ha obligado al sindicato a ponerse a la cabeza del reclamo, bueno, han logrado un paso muy importante, ¿no?